Bueno, hoy Bayo está en una conferencia de seguro en Plasencia y debido a esto, pues no ha podido venir, no ha podido estar por aquí en videoconferencia debido a problemas técnicos. Así que nada, la semana que viene hablará de Iván Ferreiro y de los piratas, no sé más o menos, de ese tema, del Callequini. Y nada, esta semana vamos a hablar de Papito. Papito el mío. Muy bien, ahora vamos con la sección de cine. Sí, hoy vamos a hablar de una película que es... Cine. Ahora de la película de... Más cine, por favor. Exacto. Que todo en la vida es cine. Que es la su... Que todo en la vida es cine. Como ya dije el otro día, es la su... La voz de fondo, ¿no? Claro, no, es la su canción, coño. Bueno... La que no es la cabecera dentro de no la cama. No la cabecera de la cama, sino la cabecera de. Esas que ponen en las paredes ahí fuertes, ¿no? ¿Qué por eso se hacen de hierro? ¿Para qué no se rompa? El otro lado de la cama. ¡Te elijo a ti! Okay, vale, a ver, no empecemos allá a torpedear mi sexo. Bueno, hoy, como esta es la semana de. Como esta es la semana de Halloween, de la fiesta por excelencia, vamos a hablar de. Vamos a hablar de la película. ¿Y eso qué? Es una prima. Un vampiro. Vamos a hablar de una de las películas clave en el cine de terror, de la historia del cine. Que fue la película Halloween. La película Halloween en la cual se creó a uno de los iconos del cine, al gran Freddy Krueger, que atormentaba a una generación de niños. Pero antes de hablar de Halloween, quiero dar un apunte, porque sobre los viernes 13, Cheito, ¿te vas a callar? Estoy dando el ambiente. No quiero que deje el ambiente. Pues entonces tu sección es una puta mierda. No. ¿Qué quieres? Cuando hablamos de deportes, ponga ahí. Silbato, gol. No, pero una pelota de tenis. Le tenemos a sendas a la pobas. Yo quiero ser más Kurnikova. Sí. Y yo más. Más de piporrada en el deporte, pero más activa sexual. Joana Petrova. Yo la Ivanovic. Ivanovic, eso es. La negra esa que era hermana de la negra, ¿eh? Serena y Venus. Serena y Venus. Demasiado muerta. Serena está buena. Sí, se ve hasta bueno. Bueno, a ver, que una cosa interesante, hostia. Y antes de empezar a hablar de la película... Es que no nos interesa el cine, Javi. Entiéndelo. No, lo que no interesa es la literatura. Lo que no interesa es la literatura. A mí sí me interesa el cine. Exacto. Lo que no interesa es... Wow. Escucha tu sección. Que sí, que broma. Bueno, venga. Pero me habéis jodido también. Que antes de empezar con la película quiero comentar una curiosidad sobre por qué el día de terror por excelencia aquí en España es el martes 13. Eso era, coño, otro sonido. Sí. En los países anglosajones es el viernes 13. Pero ¿por qué el viernes 13 al número 13 se le tiene tanto temor? Pues es un día terrorífico en diferentes países porque su origen viene de un viernes 13 de octubre de 1307. El cual era en los tiempos de los templarios y de las cruzadas y los demás. Y resulta que ese viernes la hermandad de los templarios eran perseguidos por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Acusados de herejía y de que en su tiempo libre hacían misas negras, que practicaban herejía y que, no, y que estaban en las cruzadas para satisfacer su propio grupo. Una excusa clara para acabar con ellos, vamos, que era para sí, una caza de brujas. Esa orden, la orden de los templarios se había convertido en un gran obstáculo para la Iglesia y todo su fin y tenían que deshacer de ellos. Las cruzadas están prácticamente ganadas. Pura herramienta. El caso que no solamente fueron perseguidos en las cruzadas en Tierra Santa de los Cristianos, sino que fue ese día se dio la orden para que se detuvieran simultáneamente a todos los templarios de Europa. Y fue una fechilla. Los quemaron, los ahorcaron, los acusaron de brujería. Los quemaban vivos, efectivamente. El Papa era el tío más corrupto. Efectivamente. Vamos. los siglos de hierro de la iglesia, siglo XII, XIII, XIV. La iglesia, como no siempre. Sí, bueno, pero una etapa de la iglesia que es la peor etapa de su existencia. Hay que reconocerlo. Tiene una etapa. Georgie, la iglesia. Del siglo X al siglo XIV es su etapa más. Georgie, pues, la iglesia. Sube, sube. No. Que lo de Galileo. ¿Galileo? Eso, que es el siglo XIX. Claro, pero no el XIV. O sea, de su mismo siglo. ¿Qué? Lo de Georgie con la iglesia es que no. Sí, la verdad, eso es. No, pasa que... Viene de lejos. Desde que las monjas le pegaban de chico. Sí, me pegaba. Sí. Y abusaban de mí sexualmente. Me tengo que confesar aquí. Qué asco. No, pero, a ver, yo creo en Dios y todo. ¿Te acuerdas cuando Sor María Luisa se rascaba? Por favor, callaos. Estáis violando, nunca mejor dicho, mi sección. Bueno, la Sor María Luisa era una sor de nuestro colegio de monjas, en la cual... Que parece ser... La picaba. Que tenía un pequeño... Pico escozor. En las zonas ahí, ¿no? Bueno, da igual. En la zona. Por Dios, no mantilles a Verusca Ramírez. Vamos. Bueno, tuvo que hacer pasapalabra. Que muchos de los templarios lograron huir de las atrocidades que cometían la iglesia. Y que dieron, estas huidas dieron lugar a un multitud de leyendas, multitud de historias que dieron resultado en el Código de Amici, sin ir más lejos. Es decir, la de los templarios estaba muy, muy ligada. También, con esta huida, la creación de las sectas más famosas de la historia, como son los masones o los rosacruces. Sí. Y todo por eso, a partir de ahí, fue considerado un día negro de sangre y de violencia, por eso los viernes 13, y en particular el número 13, se considera un día de mucho miedo. Pero por general el número 13 siempre no ha gustado desde el apóstol 13, tal cual. Pero es como lo del amarillo en el teatro, es algo que no... Sí, pero es su historia, pero no sé, la gente luego lo... Lo más importante es que la historia es la intrahistoria. Exacto. El siglo 13, es que antes del siglo, del año 0, de la venida de Jesucristo, había un montón de brujería, de satanismo, de Grecia y tal, y siempre el número 13 había sido considerado, igual que el 7 es el número mágico. Pues, exactamente. El número 13 es tal, pero además... Por los dos patitos. Efectivamente. El viernes 13 fue el origen, te he dicho, del día de terror anglosajón. Y eso se extrapola al martes 13, aunque supongo que el martes 13 tendrá otro origen totalmente. Tiene otro origen, que no sé cuál es, pero yo escuché que tenía otro origen. Efectivamente. Es más, esta especie de pavor ante el número 13, y ante los viernes 13, tiene un nombre, es una enfermedad, se llama collafobia. Collafobia. Collafobia. Y eso no era el síndrome de María Collazo. Yo voy más lejos. Ese síndrome ante la falta de cuello. O sea, siempre vamos a parar. Ante Angie. No, Angie, de verdad, si me estás escuchando, eres una gran actriz. Es una puta. Angie, te quiero. Perdón, en ese episodio. En los episodios en los que sales ahí. Sin cuello, pero sabes. No, mientras tengas esas tetas que tienes. Y igual. Como bien dijo un filósofo moderno de hoy en día, menos mal que no tiene colitas, porque si no, se va a poder. ¿De quién hablamos? Sí. En el 20 y salto yo. Y la describiste como pollo porque tiene las piernas cortas y el pino tenía cuello. No, y salto yo, un pollo con un chino, esto huele a gripe aviar. Hijo de puta. Por su papel en física física. No valoráis nuestras actrices nacionales más importantes. Es una artista reconvertida a algo. No, y es cantante. Si es cantante, quedó finalista en el Factor X. Se la chupó a Marmeflo, tío. Así de claro. Bueno, ¿Por qué no a Miki? Porque Jorge Flores es el que la lleva. Era de su grupo, es verdad, sí. Ah. Era el grupo de Jorge. Tonto. Por cierto, ¿quién más? Es más tonto y no. María. Llamamos de eso la semana pasada. Sí. Es que no me acuerdo. Bueno, sigo con la sección de cine. Además, aprovechando el Viernes 13, una serie de películas que se llaman Viernes 13, que son creo que hay 7 u 8, cuyo protagonista es Jason Burgess, que es el hombre con la máscara de hockey, que parece indestructible, que va con el cuchillo y tal, y es rival de Freddy Krueger. Esa es la de la película Halloween de la que voy a hablar. Halloween es una película que se creó en 1974. Es del director Wes Craven y fue el inicio de toda una saga de terror que inundó Hollywood. Ya antes estaba el ejemplo de Poltergeist. Oh. Que fue ya junto con Jason 13, Viernes 13 y todas estas cosas. Además, una curiosidad de esta película Halloween es que fue el debut de Johnny Depp, del actual Jack Sparrow. Empezó ahí. Jack Sparragos. El Capitán Cogorzas. Hostia, ahora la de Disaster Movie, tío. Esa que tengo que verla. Hay que verla. Le voy a hablar. Y bueno, la verdad, la película iba que en... Me hemos visto una conejita en el campo. tampoco la hemos visto. Ni High School Musical. Hay que ir a verla. Tampoco la hemos visto. Tenemos que ir al cine varios días. Estamos mal de cine. Sí. Mal de cine. Y eso no puede ser, que yo soy el encargado de la sección cine. Bueno, en la película Pesadilla en Elm Street, que es la película que sale Freddy Krueger, ocurre que empieza la película que una niña que está durmiendo tiene un sueño y en ese sueño se siente acosada, perseguida e incluso herida por un personaje con jersey a rayas, con la cara totalmente deformada y unas gafas, y es Freddy Krueger. Se despierta y ve que en su barrio han pasado a su vecino cosas bastante parecidas a lo que le pasó a ella, y pues investiga. Resulta que hace 30 años, cuando sus padres no se conocían siquiera, pero están viviendo ahí lo que fuera, un tal Freddy Krueger, asesino de niños, era odiado y repudiado por la sociedad. Cuando finalmente, después de 17 asesinatos, se le cazó, quedó libre por un vacío legal en la justicia. Entonces, ¿qué pasó? Que los padres en el barrio no lo pudieron consentir por su seguridad. Y cogieron a Freddy en su casa y la prendieron fuego con el niño. Entonces, el tío juró perseguir a sus hijos en un lugar donde no podían hacerles nada, que era en sus sueños. Lo cual hay una parodia muy graciosa, los Simpsons con Willy. Con Willy, sí señor. Willy ese que está tomazado, que es el escocés, que sí, se le ve la falda ahí. Ah, es por eso. Claro. Es que, más, que acaba con el mal. El corto de Halloween se llama Pesadilla en Evergreen Terrace, que es la avenida. Que es muy bueno, porque luego le matan a los sueños y luego vuelve a aparecer. Y digo, voy a matar. Oh, me he dejado el cuchillo en el autobús. Y no se le cae un zapato. Adoro los Simpsons. Tiene tantas lecturas. Es la cenicienta. Bueno, el caso que la chica que tuvo el primer sueño, la primera pesadilla, se junta con su grupo de amigos y, claro, como toda la película de terror, que además siendo la primera, van cayendo como mosca. Y con de las maneras más terribles que uno se puede imaginar. El caso es que la película se dice investigar en el caso de las personas, en la madre de la protagonista, pero se acaba cuando se enfrenta a Freddy, la protagonista en el sueño, y le dices: la clave para ganar es que tú no existes, eres solamente una pesadilla. Entonces, Freddy Krueger no puede luchar contra la creencia de que él no existe, porque realmente no existe, solamente es el... Sin embargo, la película acaba, por si tantas secuelas, con que Freddy Krueger aparece en la vida real, como Willy aparecía en... Puto Willy. Willy aparecía en Los Simpsons en la vida real y mata a la madre protagonista. Entonces, la siguiente, la continuación de los sucesos es Pesadilla en Elm Street 2. Que he visto una escena que de pequeño me dio mucha grima, que es a un tío que se empezaba a partir por la mitad, pero por la mitad de cuajo, y de las piernas para arriba salió un nuevo cuerpo, que era Freddy Krueger. No, joder. Sí, es bastante asqueroso. Tengo que verlas porque a mí el cine de terror me gusta bastante. Y el cine es fantástico. Tengo traumas infantiles con esas cosas. ¿Sí? Con el puto Chucky, tío. El muñeco diabólico. Nunca la he visto. Y con las pesadillas esas antes de Navidad, tío. No, esa es otra. Esa es muy buena película. A ver, pero no era esa, es Pesadilla. Esos que salían en la tele. Sí, la serie. Los libros. Basada en los libros. Hablando de Pesadilla, yo no puedo soportar el capítulo de La Noche de los Muñecos Vivientes. Con Slappy. El puto Slappy, tío. Y su amigo. Y su amigo. El mafiosillo, el León Gorro. Le daba mucho miedo. En el desván, tío. Yo siempre de chico miraba para ver si estaba el puto Slappy. Yo también miraba. Hostia, te lo juro, Sí, yo más, tuve una época. Yo tuve una época que tenía que dormir con la luz del cuarto de baño encendida. Porque me da mucho miedo. Porque yo, no sé si es porque me quiero martirizar a mí mismo, sino que imaginaba que mientras estoy echando en la cama intentando dormir, como desde mi cama puedo ver la puerta entreabierta y con la luz, pues imaginaba que tengo que seguir asomando una cabecina. Y la cabecina era de la que decía: ya estoy aquí. Puto el David. Y nada, pero luego ya, con los años no va creciendo, ve más pelis y tal. Sí, y luego ya va teniendo compañeros ya que le velan en los sueños. Efectiva. Está mejor compañero. Bueno, sí. La única película que me traumatizó de pequeño fue Poltergeist. También da mucho cable. No la he visto. Eso de la televisión. Poltergeist. A mí me encanta. Me acuerdo que la primera vez que la vi la echaron en Telecinco por la tarde un domingo. Me acuerdo de esa. Ponte el Raúl, yo solo digo eso. Pero no habéis escuchado y nos habéis reído. La niña ahí metiéndose en la televisión cuando está la niebla. Sí. Esas cosas me acojonaron. Sí. Eso me suena a idea. Sí, verdad. Bueno, luego, otras películas que son iconos del cine, de cine de terror, es El Exorcista. El Exorcista muy poca gente la puede ver. El Exorcista muy poca gente la puede ver, porque además de mezclar el terror, mezcla lo religioso, el diablo, las posesiones. Es complicado, tiene un final complicado también. Y recuerdo que es otra película maldita, porque la actriz que dio vida a la famosa línea del Exorcista murió en extrañas consecuencias, y cuando vio la película por primera vez tuvo que ir al psicólogo. El impacto que le causó. Y todos murieron por ahí raros, los curas también. Efectivamente, es igual que la película La Semilla del Mal. La Semilla del Mal es una película en la que se dice que el hijo del diablo, el anticristo, le haría luz en el cuerpo de una mujer. Pues en la casa en la que se rodó, no se supo que en esa casa había cometido muchos asesinatos. y los que participaron en esa película fueron cayendo en extrañas consecuencias. O sea, esta parte de la historia negra del cine, que hay muchos libros recogidos en eso, de Hollywood y tal, y es muy interesante. Un día hablaremos de... Porterfield también tiene su historia. La niña murió muy joven. No escuchen esta sección, si están escuchando la de noche, no la escuchéis. Porque, hostia puta, entre el lápiz y el... Hostia puta, es como en terror lo que le pasó a los de Sensación de Vivir con el porno. Por ejemplo, ¿sabes? Igual. Sí, no, la verdad es que más películas así, una película que es un mito del cine de culto de serie B es la famosa película de George Romero, La noche de los muertos vivientes, que ha intentado hacer un remake hace 2 años, creo, que le ha quedado un poco mal, pero sigue siendo un referente indispensable. Fue el que creó los zombies, básicamente, en Hollywood. Que al final se ha expoliado en los videojuegos, se ha expoliado en series, se ha expoliado en canciones, en cuadros, en todo tipo de... Aunque los zombies ya formaban parte de la creencia popular de hace bastante tiempo. Luego, ¿qué más películas así de terror? Bueno, la de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, es todo un lujo de detalle, de animación, es una preciosidad. Y da miedo también. Es un gran cuento de Navidad. Y luego la última de Tim Burton, así, más técnica. Me encanta, es un director que me encanta su forma de ver. La novia cadáver. Otra historia magnífica, magnífica y bien hecha, bien realizada, un buen guión, sin pretensiones, tiene una canción en mitad de la película que entra una calavera, que bueno, es un espectáculo visual, es como una historia de literatura española, no me acuerdo del autor, que narra cómo van bailando en un corro todos los muertos y su novia muerta, no me acuerdo cuál era, lo buscaré y lo traigo. Sí, no, nada más. No lo traerás. Vamos a leer la cartelera de esta semana, que como bien sabéis ha estado marcada por el éxito de una película que ha sido, dice, creo que es Disaster Movie. Si no Disaster sido, Movie, no me jodas, tío. Sí. Eso es muy malo. ¿En serio? Si alguien ha visto Peace Movie, sabrá cómo es. O peor, no sé. Pero si no has visto Peace Movie, no la veas. No la veas. Y Disaster Movie, pues no sé. Pero vamos. Lo mejor de Peace Movie era el Capitán Cobra. Es absurdo. Cine absurdo. No hacen parodia de Hancock, de Amy Winehouse. De Iron Man y de... Tío, no encuentro las carteleras. Están destrozando el periódico. Ya estaba destrozada, no os preocupéis. Cines, bueno, Bandic de Salamanca. Por cierto, en los cines Bandic de Salamanca, que no en el centro comercial Tormes, no echan High School Musical 3. Exacto, fuimos a verla y no estaba. No estaba. O sea, casi llegamos tarde. Casi fuimos corriendo ahí por la calle. Sí. Y casi nos metemos a ver una condición técnica. ¿Fuiste a ver una película sin nosotros? Tú no estabas. Era el sábado del concierto de eso. Ah, vale, entonces... Sí, casi nos metemos a ver una condición en el campo. Pero al final no nos llevó nada. Yo quería ver el diario de una linfómana. Yo también. ¿Eh? ¿Eso qué? Diario de una linfómana. Prohibieron los carteles en Madrid que... Y en Estados Unidos... Vamos, no te voy a decir de qué va porque más o menos ya lo sé. Es un libro que se lleva al cine de Estados Unidos, sacrificado, Cuidado, que... Y eso no me parece bien. Un tema para hablar otro día, la prostitución. Si debe ser legal o no. Debe ser legal. Es avance. Yo también, sí. Eso es un trabajo. Que lo hace por placer. Trabajo indigno, no. Eso es inmoral, sí. Es broma. No, por cierto. Ya sabemos que es broma. Por cierto, ¿sabéis dónde está la plaza de la estación aquí en Salamanca? ¿Dónde está la estación? Sí, ahí está el Cinebox Salamanca, que sí está High School Musical 3. Pues vamos a Cinebox esta noche. Esta noche no. Ah, que el niño tiene que madrugar mañana. Esta noche no. Pero podemos ir mañana tengo noche, güey. Pero podemos ir al cine por esto y luego venir aquí. Y como los que nos están escuchando avance de televisión, los que nos están escuchando les gusta High School Musical 3, mañana a las 10 en 4 en una nueva sección de cine por la mañana, echan High School Musical 1. ¿No echaron la 1 la semana pasada? No, fue esta semana. ¿Mañana? Que yo. Ah, te equivocaste. Mañana a las 10 en 4, así que levantaron, yo me voy a levantar. Quizás sea la mejor de las series. La 1, sí. La mejor, porque la segunda ya es el verano, ya se mezcla un poco la situación y tal, y la tercera ya. Es más, me extraña, hablando de High School Musical 3, que la asesinan ya, ¿no? La saga. No sé. Pues no sé. Es que quizá metan a nuevo personaje que empiezan de cero, a ver. Ya estamos como los serranos, macho. Alargando las cosas. Bueno, el caso que quiero comentar de High School Musical 3 es que ha recaudado más dinero que Indiana Jones y el Reino de la Caverna de Cristal en su primer fin de semana de exposición en España. Es más, es el musical más exitoso de la historia de España, superando a Moulin Rouge, superando al otro lado de la cama. A Chicago también. A Chicago también, o sea, que ha sido un éxito sin precedentes. Es más, la muchachada, entonces. Es más, no se prevía tanto éxito porque ha habido 2 películas en televisión. Para la televisión, es más, es pagar por algo que se puede poner en televisión. Y en televisión tampoco no tuvo mucho éxito aquí. No, es verdad, aquí no. En el canal Disney Channel de pago la audiencia es poca, porque de pago. El 4 tuvo un 10% nomás. Ya es bastante. El 4, para 4 está muy bien. Sí, para 4 sí, pero... No, pero casi es que ha trascendido ante toda la sociedad. Sí, sí. Troy Bolton y la otra, no me acuerdo. Para gente como nosotros, la chica, que nos guste... Sí, la verdad es que me gustan los bailes, tío. Me gusta. Sí. Como toda película adolescente yankee, transmite unos valores de amistad, de solidaridad, sí, típico, compañerismo, de ser justo, de no engañar a nadie. La hipocresía americana que. Efectivamente, sí. Sí, no, de hecho, yo como tío duro que soy, ¿sabes? Ahí que me hago el tío duro, yo no he visto High School Musical. Pero yeah. Bueno, me estáis ahí. Despertando el gusanillo. Y nada, para terminar ya, solamente comentar que. Espero que hayáis tenido la oportunidad de ir al teatro esta semana en Salamanca, porque ha venido Aida. Ha venido a Salamanca. Ha venido al teatro Carmen de Caja Duero. Llámalo Carmen Machi, hombre. Sí, ha venido al teatro Caja Duero, Carmen Machi, con la obra La Tortuga de Darwin, que comparte cartel con Diego Serrano. ¿Diego Serrano? Pues está muerto. Ah, no, que era un sueño. Era un sueño, sí. Por cierto, qué cagada Telefín. Antonio Resines es un gran actor. Sí, pero solo porque impresionante. Solo porque la caguen ahí en el final de Los Serrano, que ha sido lamentable. Un final lamentable para una serie mítica de la televisión española durante tantos años. Lamentable, o sea, lamentable. Desde aquí... Es que los guionistas os teníais que suicidar, os teníais que tirar por el puente vosotros. Bueno, no entiendo cómo una productora seria como el Globo Media y una de las más grandes de España hace eso. Que vale, que al final lo queréis hacer muy distinto para quedar bien y para ser una serie distinta a las españolas y tal. Pero no, es que fue un final penoso. Queríais darle humor y sacasteis a Fran Perea con barba. A Fran Perea con barba y Eva, es que ni fue Eva. O sea, fíjate, la dejadé y la mala muerte que le habéis dado Serrano. Dijeron que estaba en la ducha ella, va a estar en la ducha y la TP, tío. Bueno, el caso. He pasado en la ducha que me tengo que afeitar. Vamos, no me jodas. Fran Perea de chico no tenía barba. Es cierto. Bueno, el caso. Que hasta y que te esas tetas tampoco. José Manuel. Perdón. Bueno, hasta aquí la sección de cine del programa de hoy. Cualquier país, la gente olvida el amanecer, escondidos en sus sombras, luchan por algo en que creer. En las guerras pelean niños, mientras hombres juegan al poder, explotan bombas en los barrios, las víctimas lo intentan comprender. Pues nada, ahora vamos con los deportes, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Fútbol. Deporte rey, sin más, no vamos a empezar por ningún otro. Ferguson llama a charlatán a Calderón. Hay un pique ahí... Ferguson chochea igual. Ferguson, recordemos que ha calificado al Madrid como el equipo de Franco. Es como... al estilo de Franco. Se demuestra que él también está muy picado. Es un facho. Sí. No puede ser tanto Ramón Calderón, que bueno, que es un charlatán. Yo no, en eso estoy de acuerdo con Ferguson. Y Ferguson, que tiene un pique ahí absurdo con eso, pues bueno, absurdo no. Por lo de Cristiano Ronaldo. Que dijo que fichó a Heinze para tener. En fin, tontería. Jornada en primera, se abre el sábado a las 8 con 3 partidos. Los equipos que juegan Champions. Málaga-Barça, 2. Dos. Sí, ¿qué opinas, Georgie? ¿Cuál era? Málaga-Barça. Ah, no estaba escuchando vos. Lo sé que no estás escuchando, pero... No, es que estaba una falta de respeto. Estaba pensando en las voces que estabas pegando. ¿Y tú, Raúl? No estoy pegando voces. Estaba hablando antes un poco alto. Bueno, y por eso no me escuchas. Contra más alto más me tienes que escuchar, ¿no? No es que no te estás escuchando, si siempre escucho. Atleti-Villarreal, tengo una duda, no sé si Amorebieta juega. Ha cumplido sanción en Copa, ¿no? Ah, sí. Es que claro, tú te crees que le sabes todas, pero luego no cuentas con la copa. Me ha sacado la lengua. Así que tiene que jugar igual que Negredo. Negredo va a cumplir su acción. Atlético Villarreal, el Villarreal, un papel desastroso en copa, 5-0 contra el Polígido, ¿verdad, Fabio? Sí, no, no me acuerdo. Aficionado del Villarreal. Sí, la estimo de decisión. Declaraciones de Llorente diciendo que ha sido la mayor vergüenza pasada en el campo. Igual de que el toda presidente. Su estoy con el presidente. Ha sido una vergüenza, una decepción, una cagada. Bueno, no, o sea, no hay nada mejor que ganar a Atleti 0-3, vamos a. O sea, un 2 para Fabio. Yo también. Yo opino que va a ser un partido reñido. Yo no sé si va a ganar el Villarreal. Los jugadores están picados, te lo digo yo. Pero si me tuviera que jugar las castañas, un 1 no pondría. ¿Tú, Raúl? Yo pienso en un empate. Un empate, una de 10. Yo creo también, ¿eh? El Villarreal no. El Atleti se defiende bien en casa. ¿Cómo que no? Es un equipo difícil. Después de esa decepción, no creo que. Por eso, yo creo que se van a picar. Lo que sí es que San Mamés es uno de los campos más complicados. Sí, sí, cierto. Bueno, yo opino que en el Atleti este último año se está haciendo las cosas muy mal. Luego ya hablaremos otro día de eso. Atlético de Madrid-Mallorca. En casa del Atleti, en Calderón, después de Aguirre, que ha ido a declarar, bueno, Aguirre y al Atleti por lo que pasó el famoso incidente. Y nada, el Atleti que en teoría va con todo. Agüero ya se supone que está descansado, así que supongo que jugará. Y el Mallorca, bueno, viene de ganar 3-0 a. ¿A quién ganó? 3-0. La jornada pasada. Al Racing. Al Racing. ¿Tú crees que es al Racing? No, Racing ganó, pero. No, el Racing perdió 2-1 con el Mallorca. Con el Mallorca, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ganó 3-0. Ganó 3-0 el Mallorca. Entonces, pues no sé. Es un poco, pues, 1-1, yo creo que un 1, pero el Mallorca juega bien, en teoría. Y encima está Duric, que no sabemos cómo. Sábado a las 10. Sí. Partido de la sexta. Partido de la sexta. Y no quita a los pobres para dárselo a los ricos, como dice Bayo. Valencia Racing. Es el partido de Ciri, tío. Sus dos equipos. Se vaya al Racing. En Copa. Se vaya al Racing en diciembre. Bueno, el Valencia ganó 1-4 en Copa. Y el Racing. ¿Cómo quedó el Racing? El Racing que ganó también. ¿Ganó también el Racing? Sí. Bueno, pues eso. No sé, es en casa del Valencia. En Valencia sólido. Un 1, claro. Un 1, claro. Sí, yo creo que sí. Yo también, ¿eh? Yo voy a decir un 2, hombre. Yo este partido me voy a arriesgar. Este es un partido de Quiniela. De Quiniela que. Este es el partido de millones. El Banco. Sí. Yo pienso que sí. El Racing, que luego diré que es el equipo que podía estar colista si los árbitros fueran un poquito justos. ¿Cómo va el Liga? Él está en el borde. No está en descenso, pero está ahí. Está en descenso, Recre, Osasuna, igual es el otro. No, sí. Puede que sea Racing. Yo sé, no me acuerdo. Bueno, El Numancia ganó. El sí, Racing está el Racing, yo creo que es el Racing. Sí, pero el Numancia ha ganado 2 partidos. Coño, pues son 6 puntos. El Racing ha ganado 1. Es a los Osasuna. Bueno, soy masoca. Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao. Bueno, el domingo a las 5, donde se cuece todo. Ahí sí. Todos los equipos que no juegan nada. La Liga. Regre Getafe. Getafe. Yo Regre. Yo empate. Yo Recre. Yo Recre también, me arrojo. Yo Recreativo. El Recreativo con Lucas Algaraz está jugando mejor. No sé, y juega bien. Está Javi Fuego. Camuña. Nuestro Javi Fuego que va a ser nuestro icono. Sí, ya verdad, que su novia la conoce mi primo. Entonces, Javi Fuego, ánimo, tío. Ánimo, Javi. Ánimo, Javi. Joder, con Javi. Que quema. Valladolid, Sevilla. Sí, Sevilla. Yo Sevilla. Yo tengo una cruzada contra el Valladolid este año tiene que bajar ya. Yo no creo que baje, yo quiero... Ganó 1-5 al Hércules en Copa. 1-5. Y el Hércules está... Goitom, que dicen Goitom, pues metió Goitom, metió Osbeche, metió Sesma. Están muy, muy críticos con los delanteros del Valladolid. Son malos, pero... No son de primera, pero algún gol meterán. Pero nada, yo creo que nada. El Sevilla, que no tiene baja, bueno, pero como la semana, o sea, Capelche, Bantón, Canté, Mosquera, Crespo, o sea, está en vuelve Capel. En cuadro, Capel no vuelve. Yo creo que sí. Capel no vuelve. Está lesionado, no puede volver si está lesionado. No va a jugar, cojo. Creo que está ahí cerca, de volver. ¿Tú crees? Yo creo que esta jornada. Le vi entrenando. Sí. El que está ahí es Chevantón, yo creo que ni importa. Chevantón está. Ah, pues se jugó la segunda jornada pasada. No le puso. También está. Joder, ¿jugó? Jugó Chevantón. Jugó Chevantón, salió en el banquillo, Chevantón chaval. Me cagué en todos mis muertos. Me cagué en todos mis muertos que jugó. Eso que era tan mexicano. Que jugó. Jugó vos, entonces. Uf, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué queda tan gitano eso? ¡Me cago en dos muertos! No jodas, tío. Pues entonces estoy yo desinformado. Juego 8 en 2, macho. Bueno, pues nada. Yo puse al puto al, tío. No, puse al negrego. Yo voy al 16, ¿sabes? O sea, yo no he ganado ningún partido. Estoy hablando de la sexta manager. Sí. Donde yo no, no. Sí, la primera de tu liga. No, que la sexta manager, que la sexta arroba, no hablen. Hablan código. Domingo a las 5. Seguimos, Sporting Numancia. Uf, Sporting. Duelo de sufridores. Numancia, el Sporting de Sporting. Lo Carmelo, lo Carmelo. Y Diego Castro, sí señor. Otro que tengo ya ahí en la liga. Pues no sé. Yo no sé qué digo. No sé. Yo a mí me digo. Esto van a, que bajen los dos. Español Osasuna. Domingo a las 5. Uf. Yo voy a decir un 2. Pues no me queda otra. Tengo que ser fiel a los colores. Yo apático. Sí. No tenéis ni puta idea. Ni puta idea. De la Peña, Tamudo. Eso dijimos la jornada pasada. Luis García. Eso dijimos la jornada pasada. Luis García, no sé qué. Y fue el que perdió 3-0 con el Mallorca. Ahora que me acuerdo. Es verdad. Cuando vuelva Finan. Cuando vuelva. Viva Finan. Claro que sí. En el Osasuna, bueno, Blasil se rumorea que se va en diciembre porque no juega ni en Copa. Suni tampoco juega. Pueden que sean titulares. Pueden que haya así un dándoles descanso. Nekunam puede que no juegue. Y bueno, puede haber una revolución. Puede haber un Pandiani ahí jugando perfectamente, que lo cual... contra sus equipos, quizás esté un poquillo molesto, entonces pueda jugar. Pero nada, no, el Osasuna en Getafe jugó muy bien. No podéis decir que no, mucho mejor que el Getafe. Y si no metió es porque pues no tiene delantero. Son malos. Está Portillo, malo. Son malos. Son malos. Es que no se salva ni uno. Que juegue su novia. Tío. Que juega la novia Portillo. Y pensar que a principio de temporada decía que Portillo era el mejor. Yo decía que Portillo era el mejor. Yo he dicho alguna vez que Portillo es el mejor. Portillo, no, que el otro. El mejor de la plantilla es Blasil. Es que Dadi es el mejor delantero que tiene los Osasuna ahora mismo. Pero le queréis vender. Bueno, pero le queremos vender, pero si es que ha venido gordo de las vacaciones. Que Dadi, te lo digo yo, que Dadi es buen delantero. Lo que pasa es que tiene el puesto asegurado y se cree que... Se ha confiado. Sí, se ha confiado. Y encima es Dadi, ¿sabes? Bajo del andamio para venirse a Osasuna. Domingo a las 7, Almería-Real Madrid. Después del susto de la Red en Copa, que yo... Yo me quedé flipado, me recordaba lo de Puerta. Sí, fue un síncope del esfuerzo. Y nada, un desmayo. Cayó desplomado y bueno. Se recupera, o sea, está ya en casa y bueno, no va a jugar obviamente. Medio campo del Madrid. ¿Apostáis por alguno? ¿Sneijder, Van der Vaart, Diarra? ¿Sneijder, Van der Vaart, Diarra? ¿Diarra tú crees? Yo creo que Gago. Útil, es como la jornada pasada. Yo creo que Diarra todavía no está. O sea, no... Gago se ha jugado bien. ¿Tú qué piensas? Diarra me parece que se ha recuperado. Creo que si está recuperado, sí, para jugar. Para jugar. Ah, bueno, para está jugar. Está en mejor nivel que Gago ahora mismo. No creo. Gago está más. Yo pienso que no. Es Sneijder, Van der Vaart, Gago. Puede ser. Quizá meta al Guti y luego en la segunda parte me da punto. Sí, puede ser también. Sí. Y arriba, no estaba ni, pero. ¿Eh? Sí, está ya vuelta. Está. Pues eso. Igual, el tridente. ¿A quién deja fuera? ¿A Robén? Guay. O a Raúl, que es fuera de casa. Sí, que bueno, quizá le toque rotar a Raúl. El Almería, que bueno, que después del 5-0 en el Camp Nou, pues... No sé. Puto 5-0. A ver si mete... No sé si juega Negredo, no sé si juega... Sí, juega Negredo. ¿Se ha cumplido la sanción en Copa? Sí, juega, sí. En Madrid, no, que yo sepa, no tiene ningún... No, el Madrid derecho no. De volvió a Madrid... De... Ah, no, sí tiene derecho de compra, pero no tiene ninguna... Cláusula, exacto. Y bueno, 3-2 perdió en Copa. Metió Saviola. Con eso... Higuaín, no es importante. Y Marco Higuaín, que está en racha también. Y domingo a las 9, Betis Depor. ¿Cómo quedó el Betis? Por cierto, Almería-Madrid 2, ¿no? Vamos todos de acuerdo. Sí. Vale. Sí. Betis Depor. Ganó el Betis 2-0 en Copa. Exacto. Sí. Jugando mediocremente, pero... ¿Y la jornada anterior cómo quedó? Ganó también, 2-0. Con goles de Pavone y de... No, 0-2. Y de Edu. Y Memes Aurelio. Por cierto, Edu... Lamentable la barrera. De lesionar. Lamentable la barrera. Ricardo, retírate ya. O vete otra vez a Mancha. Bueno, uno. Sí. Yo creo que uno. Y nada, eso, un dato curioso que he visto en la página web de Marca, en la clasificación de los árbitros. En teoría, yo una mano negra veo ahí contra los Asunas. Yo veo ahí un algo, porque según esto, los Asunas, si los errores arbitrales, según Marca, que no es un periódico que beneficia a los Asunas excesivamente, de hecho en los periódicos de Madrid a Osasuna le torturan constantemente porque no le hace ni puto caso, pero bueno, ahora Camacho, bueno, parece ser que estaba más superando esto, duodécimo estaría los Osasunas y los errores arbitrales, de estar colista a estar duodécimo. ¿Qué os parece esto? Pues un claro ejemplo de que los árbitros deciden. Los árbitros, muchísimo. Los árbitros nos están masacrando. Muchísimo. Yo no estoy de acuerdo pero en eso... que haya una mano negra que dirija. Pero sí que los árbitros. Chico está buscando contactos, está contactando con mucha gente de la federación, dentro de la federación, para obtener candidaturas para su posible candidatura a la Federación Española. Que recordemos que la gobierna, o sea, que está Villar, la gobierna. Villar. La gobierna, es que la gobierna, es una dictadura aquello. Pero sí es que los bueno, árbitros, los árbitros. Sánchez Arminio es el jefe de los árbitros. Arminio. Primero, que aunque no estoy de acuerdo de la mano negra que está dirigida, sí que yo sea, tampoco, pero. Que los árbitros. Pero me conviene. Los árbitros siempre se decantan hacia un bando. Siempre. Son personas. Son personas también. Luego, una crítica que hago es que los árbitros no debían estar sujetados a la federación, fíjense, a la Liga de Fútbol Profesional. No tiene que estar en la federación, tiene que estar en la Liga de Fútbol Profesional. Que la Liga de Fútbol tenga sus propios árbitros. Porque si no, Villar va a meter la mano ahí. Y sé que la mete. Sí, exactamente. Sí que la mete. Bueno, pues nada. Yo creo que Fabio no cree en manos negras, pero dice que Villar mete. Mete la mano. Y sobre todo. No creo y sobre que, todo las arcas. No creo que haya un día antes de un partido. Oye, Osasuna no meta, no creo. Pero sí creo que le dice. Que le pone el billetito en la carpeta. Que los propios árbitros saben que el que les paga es él y que está un poco disconforme con Isco. Y eso sí lo saben. Es más, un árbitro se equivocó en la mano de Agüero, creo que fue, de Messi contra el no sé cuál, y le dio la final de Copa. Arbitrar. Digamos que eso influye en los árbitros, claro. Siempre. Es más, el próximo partido de Liga del Madrid, que era contra el Almería, ¿no? Sí. En el momento del año, el árbitro ya ha perdido. Porque con la presión que tiene el Madrid, si lo hace bien para el Madrid, es que el árbitro se cae. Si lo hace mal, es que el árbitro sigue las direcciones de vida. Ese árbitro ya está... Un 2, Almería. En la Liga adelante. Almería-Real Madrid, domingo a las 7, un 2. En la quiniela, ponedlo. Y nada, la clasificación esta, el primero se estaría el Valencia, segundo Barça, tercero Madrid, cuarto Villarreal, quinto Sevilla. No habría cambio... Lo de siempre está. Sí, significativo, o sea que los árbitros... Para adelante no han hecho nada. El Madrid tanto que se queja, yo creo que el Madrid como, no tiene beneficio. Como bien dijo Unai Emery en sus declaraciones, si el Madrid se queja, ¿cómo estará los Asuna? ¿Cómo estará en Pamplona? En fin, según esto, en descenso estaría el Recre con 18, el 18, el 18º, el 19º, el Valladolid y el último, el Racing. El Racing de un López Muñiz muy cuestionado, por cierto. Internacional, no sé si queréis algo decir del fútbol internacional. No, yo creo que hubo Premier, hubo Bundesliga, hay equipo, está el Hoffenheim en Alemania, que está líder. Y el Hull ahí. Y el Hull en Inglaterra. Yo solo quería comentar que el Liga. A Juan de le echaron ya, por sí, cierto. Sí, pobre Juan. Y por cierto, se echó a la Juan de y empezaron a hacer. 15 horas antes de un partido. Le echaron de madrugada. Sí. Yo quería comentar cosas de la Premier. Lo primero, que el Arsenal 4 Tottenham 4 fue un espectáculo de goles. Los dos últimos goles del Tottenham iban 4-2 abajo en el descuento. Sí, es verdad. 4-2 en el descuento. Que el gol que marcó Bent, creo que fue. Puede ser. Y fue también un golazo. El Arsenal tiene un poder ofensivo grande con la de Mayor, con Van Persie. Metió hasta Silvestre. Mucha puta, tío. Imaginaos. Y otra cosa que quería comentar es que el Liverpool este año apunta maneras. La punta era, está 3 puntos el líder en solitario, 3 puntos por encima del ¿Ganó? Chelsea. Ganó 1-0 con penalti que marcó Gerrard. Cuando vuelva Torres, Xavi Alonso está dejando de forma espectacular. Xavi Alonso está genial. Y yo creo que si Benítez es capaz de mantener las cosas con calma, dar por fin menos prioridad a la Champions que a la Liga. Ese es el principal hándicap del Liverpool. Ahí va los aficionados con la Champions tienen ahí un. Sí. Es como sí, un romance ahí que nadie sabe por qué, pero el Liverpool en Champions. Oye, el Liverpool ha sido campeón, finalista y semifinalista. Se crece. Es un espíritu que tienen, es impresionante. Sí, nada, tiene la flor en el culo en Champions. Ganó el campo del Chelsea en Stamford Bridge y eso le ganó una moral. No, sí, impresionante. Además, porque el partido, Arsenal está descolgado. El Manchester United, aunque tiene un partido menos por la Supercopa Europea, está pincha mucho, empata. Aunque Ronaldo ya ha hecho su primer doblete. Pues nada, yo me alegro por él. Que se quede ahí, pero bueno. Yo quería comentar que la Serie A hace mucho Italia. Tiempo que no se para... Italia, para que no... Italia, calcio, para los tenentes. Sí. El Milán ha adelantado al Inter de Milán en la... El Milán de las viejas glorias, el... Que ahora va a traer a Beckham, por cierto. No sé qué os parece eso, pero vamos, esto es un chandeo. Patético. Y la historia donde se queda, en Hollywood. Sí. No. Es que luego, está cedido. Pero ¿sabes qué pasa? Sería cedido, luego cuando empiece la Major League Soccer se volvería a ir. Veremos a ver. Yo creo que Beckham... Ese tipo es para vender solo. Ese no es futbolista. Es vendedor. Es publicista. Entra bien. No sé. Pero es publicista. Los equipos le quieren por la publicidad. Toma. Está claro. En el Cacho también hay equipo flojo, o sea, en teoría modesto, está el Udinese líder. Ese, sí. Y nada, no sé, el Inter de Mourinho, que bueno, ahí está, es que están todos ahí. Tampoco hay ninguno destacado. Ya he dicho, en Alemania el Hoffenheim ese y el Bayern, que es el favorito, pues está... Klinsmann está un poco ahí, dando bandazos. Está remontando, pero bueno. Sí, pero ganó un partido otro día un poco apuradillo. Bueno, no sé, fútbol queréis decir algo más. Nada. Vale, baloncesto, NBA, porque la hace bello. La NBA. Está bien y la sigo. Sé que el Tau está por ahí arriba, pero... El Barcelona también, y el Madrid... El Madrid, Pamesa, Unicaja, titubean, el DKV abajo un poco, se ha ido Rudy y está Rubio lesionado, así que es normal que... Está Pau Rivas, que es una promesa bastante. Pero tiene a Pops. A Pops es un jugador total. Hostia. Pops, Mensabo, tú. Muy bueno. Es un jugador brutal, tío, brutal. Es como en Gran Canaria, Sabané. Impresionante, chaval, un pivote. Sí, sí, verdad. Ese, y por cierto, es nacionalizado español ya, creo. No, pero ha jugado con... No ha jugado con España, pero... Vamos a ver, porque Gasol al europeo no creo que vaya, Pau. Pau no creo que vaya al europeo. Y hablando de la NBA, ha empezado esta semana con dos victorias. Dos victorias de los Lakers, derrota de Rudy ante Gasol, que hizo un partidazo Rudy, el mejor debut, impresionante. Sí, pero en anotación fue el mejor debut Rudy, solamente en anotación. Sí, metió más puntos de Pau. Se marcó 17, sí, verdad, Pau 15, Rudy 17. Bueno, que dejó, puede que perdiera Portland, pero en... De mucho, además. En Portland... Los Lakers están intratables. Se quedaron impresionados por Rudy. Es un rookie y hace unas cosas, de verdad. Marc Gasol perdió con los Grizzlies. Doble. Y es el mejor debut de un jugador español en NBA. Y un rookie impresionante, Rudy Marva. 12 puntos y 12 rebotes. Sí, sí, 12 rebotes. Sí. Rudy Marva va a ser uno de los rookies más destacados. Y Sergio Rodríguez, que en pretemporada prometía mucho, pero 5 minutos. No le está dando confianza. 5 minutos, un rebote. No le está dando confianza. Bueno, luego está nuestro paisano Calderón, que ganó con los Raptors a unos Sixers que pueden dar la sorpresa. Los Sixers. Y lo hizo jugando muy bien. Calderón es un valor seguro, creo yo. No, y va a subir. Yo creo que al All-Star puede, fíjate. Bueno, sí, claro. En América tú crees que puede ir. Un extremeño, estuvo en el All-Star. Estuvo a punto de ir. Estuvo a punto de ir. El año pasado, en relación a asistencias con pases dados, era el mejor de la liga. Mejor que Steve Nash y Parker. Hace un trabajo muy bueno. Sí. Y no sé, bueno. Baloncesto ya. Ya. Golf. Severiano Ballesteros evoluciona favorable. Se ve bien, Dani. Perdón, más que nada era por eso, por decirte algo. De vamos al tema del fin de semana. No, sí. No. Al tenis, que nada ha sido escuchado en París. Se ha retirado. Se ha retirado. El retractor de Nadal. Iban 4-1, puto abajo mental. Nadal, y se lesionó. Llegó al médico y dijo no puede seguir. Y Nadal quiso ha seguido en el set. Y cuando se ha ido, se ha retirado en el primer set, ha esperado, la han abuchado. La han abuchado, hijos de... Un pequeño sector, pero no, pero vamos, en París no les gusta ganar. Mira, están cansados de que ganemos el Tour, están cansados de que ganemos Roland Garros. Que se joda. Están cansados que Zidane haya jugado en Roland Garros. Que hayamos ganado la Eurocopa. Efectivamente. Y ese tipo de cosas. Luego ya Platini se nació en el Athletic por resquemor. Claro. Bueno, y eso, Fórmula 1. El tema de fin de semana. Fórmula 1. El título mundial. Massa Hamilton, ¿quién opina? Es que no sé quién es más malo. Hamilton, estamos discutiendo eso. Hamilton lo tiene de cara. Lo tiene sí, muy de cara. Lo tiene demasiado fácil. Ojalá que la cague. Es que... Todo el mundo esperamos eso. Solamente... El año pasado. Aunque gane Massa, que tampoco es santo. Massa va a ganar la carrera, porque para ganarla está en su casa Ferrari va a echar el resto. Tiene que ser quinto como poco, ¿no? No, tiene que ganar Massa y que Hamilton sea sexto. Sexto. Son 7 puntos de diferencia. Está muy difícil. Pero eso, chócate con Hamilton. Alonso Raikkonen, me da igual. O Nakajima. ¿Piqué está ahí para esas cosas? Sí, también. Sí. No, pero ¿qué te iba a decir? En la Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Si Alonso ha ganado dos veces seguidas, tío. Sí, impresionante. Y aún se hace criticar, o en Brasil puede llover en cualquier momento. A tomar por culo. A tomar por culo. Hamilton entra en el pit lane con el coche de en pista, está cerrado, se jode el título. O sea, va a ser una carrera súper emocionante. Repito, Alonso, dale. Pero por lo menos tiene el comodín de que Massa tiene que ganar. Massa la presión. Tú cuenta que Massa va a ganar. Massa la va a cagar también. El año pasado... Va a ganar en menos. El año pasado Massa ganó la carrera si no tuviera que dejar su récord. Y ganó de calle el año pasado. No sé. Bueno. Mira, Massa va a hacer la pole y va a ganar. Massa no va a ganar. No ves que Hamilton, con lo tonto que Hamilton, seguro que irá por la pole. Seguro que irá por la carrera. Y el coche está en segundo ciclo de motor. Y la anterior carrera masacró, no dejó de casar al motor de última vuelta. Hamilton siempre quiere ganar, siempre va a ir a por la victoria. Hamilton. Pero mira, Alonso sabe lo que hace, que las últimas 5 vueltas le da igual ganar por un segundo que por 10. Deja el motor que se le descanse y así la siguiente que a Hamilton. A Kovalainen lleva dos carreras de vender ese motor. O sea, el McLaren, cuidado con el McLaren, que se puede romper. Y como se rompa, con que haga segundo masa, del campeón. Ojalá. Yo creo que gane más. Sería algo posible. Tiene que ganar más. Ojalá. Pues más que nada porque le quitaría el récord de precocidad a Alonso, el título mundial. Y que Hamilton no es alto de nuestra época. Con ningún español, vamos. Y que hay mucha emoción que la última carrera del campeonato esté título en juego, en Brasil. Sí. Yo tengo ganas de ver la carrera. Sí, yo creo que la van a cagar los dos. Va a ganar el menos malo. No sé hasta qué punto va a cagar a uno u otro, pero alguno la caga. Los dos, yo creo que los dos, y bueno, que ganen, pues el que. Las claves son Piquet y sobre todo Barrichello. Porque Cuidadito con Nakajima. Cuidadito con Nakajima. No, seguro que algún gilipollas de esto, de un Red Bull o un Burdel. Los toros rosos juegan. Vaya. Un Burdel. Y tened en cuenta que son Minardis. Iván. Son Minardis. Sí, posta, bulo. Bueno, pues. Son Minardis con motor Ferrari. Fútbol local. Para un poquito a reseñar, no, el voleibol femenino hoy no vamos a tener, no. Porque, bueno, si os queréis apuntar, escucharos el podcast de la semana pasada. Y nada, Celta Salamanca, la UL es el líder. Salamanca va líder. Huesca, sí. Y nada, a ver si lo echan por locales, pues si lo queréis. Vale. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a otra sección. Hasta luego. La sección del Roll. ¿Literatura? ¿Nos va a sorprender? No, hoy voy a innovar. Mis compañeros no saben de qué voy a hablar. Pues, Vaya tampoco. Estamos en Ascuas. ¿Cuál es Ascuas? Pokémon. El Pokémon Charmander. Las Ascuas. Charmander. Era tan bonito cuando decía lo de Charmander. Bueno. Una pregunta: si se la apagaba la cola, se le moría, ¿no? Sí. Y luego en un capítulo cayeron al mar todos los Pokémon y Charmander también, y yo me quedé rayado. No, se apagaba la llama, tío. Bueno, Raúl, ¿Tú sabes que Pokémon? No, va a ser que no. Bien, pues va a ser sobre cocina. ¿Cocina? Sí, sí, esto nos viene bien a los jóvenes que estamos en el piso. ¿Te has metido la sopa de sobre? No, tanto... ¿Cómo era? Gugumuku. Esto es más práctico. Bueno, Momofuku. Yo te escucho, Raúl. Momofuku ando. ¿Cuántas as pongo, Raúl? Oye, hay que grabar. Nos estamos metiendo poco con baño. No está aquí. Nos estamos metiendo poco con baño. Pero es normal, es que tiene que estar aquí. Si no, no... Es que solo me divierto cuando está aquí. Maricón. No, pero... Algún día. Vaya, ¿quieres una Fanta? Pero si la pagas... ¿Me pagas una Fanta? Si la pagas. El otro día perdí al duro. Lo sabéis, ¿no? Sí. No, no, atención. Perdiste. Es un boludo. Bueno, hoy vamos a ver cómo se prepara una tortilla de patata. ¡Coño! Eso es muy útil, es bastante complicado, porque no jodas, tienes, tío. Tiene su técnica. Comprarla del súper y fuera ya que ya vienen hechas. Eso es muy triste. O un poco que la haga tu abuela. También, eso sí. Pero hacerla reciente, para tenerla reciente y a mano. Ah, bueno. Lo fácil es ir a la residencia y que te la pongan ahí. Eso te la cortan. Exactamente. Casa. Te la cortan. No me hables de cortes, por favor. Vale, lo siento. Mira, Raúl. Bien, continuemos. Pues echamos en una sartén un poquito de aceite. Bueno, ¿cuánto un poquito? ¿Cuánto es un poquito? Un poquito, pues a ver, un vaso pequeño. Medio vaso de... Digamos que el típico, echas así un poquito el aceite. Claro. No, no, lo que pasa es que hay que echar... No, no, no, hay que echar... ¿Hay que echar más? Sí, hay que echar... Hay que echar cantidad. Hay que echar una cierta cantidad para freír las patatas, la cebolla, que es lo primero. Y una vez... Si la quieres con cebolla. Hay gente que no le gusta. Claro, depende cómo te guste. Si no puedes echar más cosas como ajo, lentejas o cosas de esas. ¡Hombre, una lenteja que nos falte! Tortilla de patata o tortilla de espárragos. Se puede hacer de cualquier cosa. Claro, eso es lo que... O francesa. O francés. La francesa sí. ¿Vale? No se ha escuchado, no se ha escuchado. Le haces una francesa y después la tortilla. De la pela. Y la tortilla. Y la tortilla también. Bueno, las patatas hay que cortarlas en rodajitas y a la mitad. Grosor, bien grosor. Si son gordas o finas. ¿Fina? ¿Fina? Que era jugador ese, fina. Bueno, pues... La fríe después, importante, muy importante. ¿Tener huevo? No. ¿Cómo que no? Hombre, sí, vale. Quitar el aceite y echarlo en otro recipiente. No tirarlo al fregadero. No. Contamina. Exactamente, pero no iba por eso. Contamina. Una pregunta, Raúl, ¿tú qué sabes? Las patatas se pelan primero, ¿no? No, hombre, ¿cómo se van a pelar? ¿Ah? Con piel, ¿a pelo? ¿Cómo? Con piel. Se a pelo. ¿Las patatas con piel? Eso es posible. Es ironía, vaya. No te lo veo. Que el cliente le va a dar una patata con... Una tortilla con patatas sin pelar. No, hay que hablar, vaya. Que esas cosas se tienen que dejar claras. Para gente como yo. Y como yo. Esta sección de cocina ahora que se hace para la canción. No, bueno, auto. Bien. La sección de Raúl está. Después... Cogemos 4 huevos para que quede bien. ¿Por qué tienen que ser 4? ¿Y si es más grande la tortilla y se ha hecho más patata? Hombre, si quieres para pues 1000 personas, pues me imagino que tendrás que echar más huevos. Hoy te vas a hacer la cena. Entonces, pero se supone que es más o menos para 4 o 2 personas. Eso se dice al principio, con la música sardiñana ahí, para 4 personas, ingredientes. Qué gustito, qué placer andar en la cocina. Qué gozada al pensar ya, en lo que viene después. Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría. Aprende a cocinar. La voy a buscar y la voy a poner acá. Eso no tiene copyright. Eso no tiene. Aunque el cada ya no sea de tarra, ¿no? Porque por lo menos. De 3-5 luego nos denuncia 3-5. Hostia. Ah, que bueno. Se jodan, si la cesta lo hace, los ladrones de la cesta. Depende, Ángel. Ángel. Bueno. Una vez hecho, para lo que Raúl. Para los que sean más mañosos, pueden batir los huevos en un plato hondo. Uh-huh. Y para los que no, pues que cojan una cacerola o algo. Una batidora así, incluso. Una batidora. Hay que batirlo. Hay que mover los huevos, tío. Para que se haga una... Eso con una masa. Al ritmo de boogie boogie boogie solar, boogie boogie. Es que hace tiempo que no vi la boca. Una vez hecho esto, se coge un poquito de aceite, un poco. Otro agua. No, de aceite que hemos apartado. Ah, amigo. Es que nos siguen los pasos. Reutilizar. Se coge un poco y lo echas en la sartén. Pero eso ya tiene gusto. Hay que encender la sartén. No, habrá que encender la vitrocerámica. No, se hace fría. Oye, una cosa es moderna. Yo tengo una moderna. Las cosas esas modernas yo no las sé encender. Vaya, no sea moderno. Yo las de fuego. Todos los huevos. Las de electricidad. Cómelo los huevos, nunca les has dicho. Festival del humo. Ya. Entonces. el poco aceite. No eches más porque si no, después al dar la vuelta. Se te puede caer el aceite. Uh-huh, sí. Ese es el problema. Entonces, claro. Se echa un poco. Uh-huh. echas el huevo, echas la patata o lo que quieras tú. Exacto. Y lo vas haciendo que se quede de una forma más o menos regular. Como, igual, como quede. Como quede. Tal, después con un plato o algún otro utensilio llano. Para una tapa de cacerola, un cacho cartón, lo que sea. Otro plato encima de la sartén y se da la vuelta para que quede mejor hecho por el otro o lado. O siempre puedes utilizar el típico método de Homer Simpson de los muelles. Debajo de la sartén se ingeniará la cocina y luego el bate se te atascará porque cogerás otro muelle y lo tirarás por el retrete. Y así hasta, pero salvarás a tu hijo y a tu abuelo. Efectivamente, en un barco. Exacto. Partido por la mitad. A Pou. Porque el pirata tiene los dos ojos de... De cristal, ¿verdad? Jeremy Bentham. Bueno, tenemos la tortilla. Y con esto ya terminaríamos con la tortilla. Solo te daría servirlo. Sí. ¿Y cómo? Hay un gran fallo. Bueno. ¿Cómo se sirve? Pues... Eso es importante. Porque al final... En el mismo plato en el que se fue la vuelta... Eso es para aprovechar. Si tienes que bregar tú, pues lo haces. Es decir, claro, que claro, para ser universitario no podemos usar tantos platos como en una cosa. Hay que fregarlo. Exactamente, y después lo cortas en cuadraditos para que quede bien esto y la gente pues ya va pinchando. Claro. Si quieres, pues le pones te la metes en un cacho pan y fuera. Te haces un bocadillito de tortilla. ¿Sabes? ¿Querías apuntar algo, Fabio? Sí, que le haces un fallo. Dime. No hay plata. Previously on tortilla de patata. Yo, o sea, si algo nos llevamos perdidos, es que el flashba es. O sea, ¿qué hiciste tú antes? ¿Qué hizo el huevo antes de ese huevo? Es que la salta pasó muy previsto, ¿sabes? Como ir al supermercado a comprar los huevos, ¿cuánto valen los huevos? Que a los universitarios les interesa. ¿Dónde están los huevos? Porque los universitarios de la zona del cuerno pasan. Y una cosa que, claro, tanta hipocresía con los toros y lo discriminado que están las gallinas. Eso es cierto. Que ponen huevos, las crían para poner huevos. Y una vez que ponen huevos, matan a su hijo. Sí, es cierto. Sí. Y luego encima, las corta la gallina luego y las hacen pollo. Pero no, ¿qué pasa, antitaurino? No las comemos. A los toros de Lidia también. Y a los toros también. Hay carne de toro. Pero no sabes que la carne de toro de Lidia se paga muy caro. Pero hostia, ¿cuánto nos comemos en ternera? No hemos hecho un debate. Mucha ternera se come toro de Lidia. No hemos hecho un debate taurino. Es que vaya a ser tú... Cheito, Fabio y Bayo contra mí. Yo no tengo argumento. ¿Cuántas veces tengo que decir? Que yo no soy pro-taurino ni anti-taurino. Yo también tengo que decir eso. Lo dijimos en la piscina de Alberto. Va a ser eso. Es que va a ser eso a los tres. Es que parece que uno tiene argumento. Y yo voy a ser un taurino. Lo que la opinión general dice, ella ya es taurino. Exactamente. Es como lo del plan Bolonia. Claro, yo estoy en contra de hacer sufrir al toro, de verdad. Habéis son una verdadera matanza. Pero una cosa que no es digno de. Bueno, cambiamos de tema. Sí, mejor. Bueno, ya dejar el último apunte que tiene que ver con literatura. ¡Coño! Volvemos al tema principal. Y es que en Salamanca ya está abierta la feria de libro antiguo. Que ya dije yo en mi sección. ¿Y qué hay allí? ¿Has visto algo? Pues libro. Bayo se ha comprado. Es más, si no está escuchando a Bayo, podéis corroborar. Se ha comprado el libro Platero y yo. Se ha comprado las antologías de Lorca, creo, de Becker, alguno de estos. Se ha comprado otro libro así. El Anticristo de Nietzsche. El Anticristo de Nietzsche. Yo quería ir a la feria a comprar varios libros, pero como mañana viene papá. ¿Tú, Raúl, has comprado alguno? No, creo que compre. ¿Cómo que no? Yo tiro de lo que hay en casa. De que sí, hay que tirar de lo que hay en casa. Hay que tirar de Figueroa. Es verdad, hablando de literatura, hoy me he leído dos páginas de Robinson Crusoe mientras instalaba un tele. Mucha clase. Esta noche es clase. Y otra cosa, he visto un anuncio en Antena 3 del gran escritor Adalid. Sí, Sánchez Adalid. Sí, que ha hecho una película. Del mozárabe. Qué mal, tío, qué peñazo de libro, tío. Por su culpa dejé de leer, porque me tuve que leer su libro y dos horas. No dudo de su calidad. O sea, en la sección de literatura, por favor, Sánchez Adalí ha fastidiado a miles. Eres un hijo de puta. Así. No, tío. Que es tremendo, tío. ¿Y? Hay que cuidarlo. O dilo como en Perdido. ¡Sano, bitch! Y ya. Pero como lo dice Sawyer, es que lo dice casi poético. Bitch. Se pone. Son of a bitch. Sí, what? Bueno, vale. What? What? What? Pero eso, tío, que no surge. No es que no me cae bien. Dejé de leer por su culpa. A mí antes me gustaba leer y ya no leo. Qué bueno vivir con esta gente. Está mejor, Negrete. Sí. Negrete, tendré que hablar de él. Yo tengo aquí un libro. Porque vos, cielo, la amada de los dioses. La anécdota de cielo. Y Fabio, no, esas no hay que comprar. Esas son privadas. Bueno, no, no. Esas son cosas aparte. Privadas. Cualquier cosa, Jordi, cualquier cosa es la sección de Raúl. ¡Wow! Nada de Gloria, que me habló algo de cielo. Sí, no sé, y de ti, no sé si te mezclas, es que no me acuerdo bien la noche. Vale. Ya te tengo que salir yo. Esto está cogiendo un tinte muy oscuro. Sí, sí. Yo diría que rojo. Rojo. ¿O sudadera? Blanco. Blanco. Cochinita. Cereta. Cereta. Bueno, sí, pues, algo más, Raúl. Y con este pequeño apunte que hemos hablado, pues vamos a terminar. La sección de Raúl. La próxima semana ya veremos lo que será. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡El Rey Misterio! ¡Me la falta un! ¡Yo me la follo! Venga, va. Yo me la follo sin parar. Carles Latino, sí. Bueno, pues, aunque los repartos de la cadena SER son muy importantes. Son prestigiosos, ¿sí? Sí, y tocan varios palos. Se les nota, a veces tiran para casa. Son ecuánimes. No, pero en bastantes veces premian la calidad. Sí. A ver, el que me han dado, bueno, un premio para Callejero. Sí. Bueno, no me acuerdo por qué. Sí, porque ha cambiado la forma de mozar una historia. No sé qué. Callejero, sí. El Hormiguero también. ¿Ves? Barren para casa. Hombre, el intermedio estaba ahí peleando por él. ¿Y sabes lo que hiciste? No. No, sé lo que hiciste, no. Creo que se lo dieron ya. Sí, le han dado un premio. Anda, sé lo que hiciste. Callejero arrasa, con los premios. Sí, Callejero, sí. Está pegando una paliza a los demás. Tío, es que los demás son plagios.doc. Como vidas anónimas. Vidas anónimas. ¿Cuál es otro premio? Salvados. Sí, Salvados tiene un premio. Mira. Es raro ahí. Salvados por la campaña. Salvados por la campaña, sí. ¿Cuál más? Al tipo este que hace la ruleta de la suerte. Sí, Jorge Fernández. Ah, ese, han hecho exjugador del Tau. Sí. Han hecho una promo ahí en Antena 3, ahí como todo contentos, que nos han dado rondas. Bueno, un onda por dos programas. ¿Qué más? Sí. Ah, Mar en tiempos revueltos también. También con una mejor serie. Luego al Duque. Al Duque. ¿Por qué? Por mejor actor masculino. Ah, no, mejor. Mejor actor es genérico, ¿no? Los ondas. Sí, es genérico. Sí. Llame a Salamanca, no. Es genérico. Llame a Salamanca, no. ¿Esa por qué? Por los pechos que tiene y porque está muy buena, poco o más. Por ejemplo. Angie, ¿por qué no? Porque no tiene cuello, tío. Imagínate que va a recoger el cuello, el premio. Claro. Y se hunde, tío. No, ¿dónde te cuelgan las medallitas? Hijo de puta. Bueno, pues pasamos de tema. No, y luego los premios Ondas de Radio han dado el premio a la mejor cobertura informativa, en general, a la redacción de deportes de la cadena SER, por su trabajo en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos. Ha sido un gran premio. Eso sí ha sido para casa, pero dime tú, ¿qué acontecimiento deportivo tan grande como los Juegos Olímpicos y la Eurocopa ha habido? ¿Y quién la ha hecho mejor? Ninguna otra, vamos. ¿Y quién la ha hecho mejor? La SER. Mejor, porque no hemos escuchado otros canales. Yo he escuchado Punto Radio y nunca no se han volcado tanto. Este año no lo han dado, pero a mí no lo están ni propiendo. Tío, ya lleva tres. Y Juanma Castaño estaba muy... Tío, me acuerdo que en la primera de los sábados, cuando a Pepe le dieron el premio, llamaba a Honda diciendo, oye, soy un sí, oyente, estoy cansado, estoy cansado. Sí, pues por eso lo digo yo, que Juanma Castaño no estaba muy de acuerdo. Pero sí está de acuerdo, porque todos sabemos que se quieren mucho y tal. Sí. Son parientes. Algo más, algo de los premios Honda, nada, que lo que no me gustaría, que me gustaría reseñar, es que me gustaría que fueran más independientes, aunque también tienen premios mucho, tienen más que prestigio nacional, internacional. Premia en Latinoamérica bastante, sí. Premia a nivel europeo bastante, está bastante bien. Luego en publicidad han dado, no me acuerdo el anuncio que ha sido elegido, pero no lo recuerdo. Quiero decir que no lo he visto con una asiduidad en la tele. Pasamos de tema, ¿no? Sí. Pues como llega Halloween, ahora empiezan los episodios estos especiales que suelen hacer las series. Uh-huh. Y en Vaya Tele han hecho una recopilación de los mejores. Sí. Como lo de los Simpsons, pero son todos. Esos son míticos, los de los Simpsons. Irán ya por el 17. ¿Criado protestantes? Esta era la temporada 20, así que el 19. 19. Empezaron un tarde. Sí, empezaron. El primero fue la segunda temporada. Sí, sí. Luego está uno de Friends, que no me acuerdo cuál es, pero dicen que es muy bueno. No he visto Friends. Luego está el de esta serie que solo veo yo aquí, que es de Big Bang, Theory. Sí. Que claro, el protagonista se viste de el efecto Doppler. ¿Sabes cuál es el efecto Doppler? Para nada. Lo de la ambulancia. Que el sonido con el movimiento se va. Primero lo escucha más grave y luego más agudo. Sí. Eso es muy bueno cuando se viste de efecto Doppler y los amigos de la otra lo confunden con una cebra. No jodas. Sí. Es muy bueno ese episodio, me encantó. Y luego el gran episodio de cómo conocí a vuestra madre. Sí, la calabaza putilla. Esa gran serie, la calabaza de Slaty Pumpkin. La calabaza putilla. Y creo que hay alguno más, pero muy divertido. Lo de Buffy cazavampiros. De Buffy me gustó mucho, que es cuando entran en la casa esta. Sí, y matan al demonio ese enano. Ah, sí, ese enano el demonio. Poder destripar el capítulo. Así. Sí. Bueno, pero el capítulo está entretenido. Claro, pero es como, ¿no? Y con la... ¿Cómo se llamaba esta? La chica esta. La que se casa con Chandler. Anya, que va vestida de conejo. De conejo porque le dan miedo a los conejos. Es una demonio, recordemos. Exacto. Era. Vengadora de matrimonios cuando la mujer la daban por detrás y por delante. ¿Sí? Para que el burro no se espante. Exacto. Pasamos a la audiencia. Sí. El burro eres tú, Jaja. El burro es el símbolo del Partido Demócrata, tal, tío. Sí, demócrata. Eres Obama. Soy Obama, soy un negro que soy Obama. Igual, soy igual que McCain, pero la gente dice que no, bien, importante. Ah, sí, gana Obama. No. No estoy diciendo que no quiera que gane, estoy diciendo que me da igual. No, eso es otro tema. Venga, a ver. Audiencias de la semana, algo que destacar. Pues que sigue Yo tenía que destacar algo, pero no me he olvidado. La audiencia se caracteriza esta semana por estéticas. Quienes siguen arriba. Sí. Quienes siguen abajo, siguen abajo. El internado hospital central arriba, física o química siguen poco. Cuéntale cómo pasó, sigue arriba, arrasando. El lunes, pero vamos por días, ¿no? Bueno, no, es que no hace falta, así que todo sigue igual. No hace falta, porque te quieras ir no significa que no. Es que no me quiera ir. Cazadores de hombres, por ejemplo, sigue abajo, o sea que es que sí, todo sigue igual. Claro. Salvo que veo más triste y salvados que bajó un poco. Yo no lo vi. Al 4% creo que sí. Por, no. Yo sí. Yo vi Salvador. Yo que vida más triste lo vi. El especial de Halloween de Gran Hermano, tío. Hostia puta, tío. Puto Palomero. Puto Palomero. Hostia la chiquinina esta, la enana. Sí, Almudena. La pegaron un bañito, casi la tumban. Con el vómito ese. Vamos, a todos en general, ¿no? Pero. Y nada, la casa está interesante. Yo no sigo a la hermana hasta este año. Yo sí, yo... Me parece ya... Soy un marujón. Me parece ya quitar el rizo. Este año no. El año pasado me consiguieron enganchar, me conseguiste enganchar tú, che. Y un huevo te conseguí yo enganchar. Te enganchaste tú solo. Lo mantengo así viendo el debate. Te enganchaste tú solo. Bueno, pero por tu culpa, porque era tu casa. Este año Javier Vázquez en el debate. Lo hacen mal. Mal, lo hacen mal. No lo he visto. Y está la otra, la pechugona, la de los bizcotes. Sí, sí, está el chip. No, esa no está. Está el chip cantando el lote. El negro era. Sí, sí. Está lleno de negros esto. Yo no sé. Esto está lleno de negro. Lo que está siendo un fracaso es Factor X. Factor X en dos semanas acaba. Y bien gordo, además. En dos semanas acaba, lo han adelantado mucho. Como Supermodelo, que también lo adelantaron. No jodas. Sí, sí. Que vuelva a fama, porque si no... Y pues nada, Perales. Lo más destacable... Tiene que ver en otro lado. Lo más destacable de la semana es la el comienzo de poner Pekín Express diario. No mejora las tardes. No las mejora. Pero es la mejor con Entre Fantasmas. Tiene la misma audiencia que Entre Fantasmas, incluso algunos días un poco más bajo. Sí. Y luego otro estreno es el de Mujeres Alteradas Maitena, en la Sexta. Lo he visto un poco y quiere seguir la senda mezcla cámara café, mezcla escenas de matrimonio. Como la tira. Yo lo he visto hoy. Como la tira. Y la verdad es que hay unos sketches que son bastante... A mí me ha gustado. Se nota que Maitena está ahí. De la Maitena es una excelente... escritora de TV, excelente. Y ve a las mujeres y a los hombres como nadie lo ve, y es capaz de sacar el humor y ni caer en el machismo ni caer en el feminismo. Exacto, es muy bueno. Macho, gracias. Está el actor de La Lola, el que era Lalo, como sí, protagonista. Sí, sí. Y está también Juan Rabonet. Sí, Juan Rabonet, pues, y la que estaba en Alguien Aquí en Viva, que era María Dales. Está también la que hace de Macu en la Ida. Exacto. Está, ¿no? Sí. Ah, no me jodas. Sí, sí, sí, sí. Y actuó bastante bien. Yo pensaba que era más para María. O el papel de Aida le quedaba muy bien, porque yo pensaba que era así, pero en la guía se nota que no. Pero en audiencia no destaca mucho. Está bien para la Sexta, pero no destaca. La tira en la que está subiendo. Está Sam logrado. Está ahí en un 7. Está muy porque bien. Sé lo que hiciste, es un 10, luego va Maitena con un 5, un 4, y luego la tira con un 7. Uh-huh. Ahí hay un pequeño. La gente ahí ve el debate, o sea, claro. Es igual de raro que Password. Está, está muy arriba. El programa anterior que no sé, visto y oído. Ya, bueno, ya no sé qué hay. ¿Entre Fantasmas? Toda la tarde. Sí, ya sí, sí. Está, por ejemplo, un 5 Entre Fantasmas. Pasa a un 7,5, un 8 Password. Y luego baja con que 5 otra vez con que qué. Sí. Porque la gente se pone a ver Pasapalabra. Son cosas raras que pasan. Sí, y ven a cenar conmigo, que parece ser que. Eso no me gusta, así como sigue en Antena. Antena 3. Pues a mí sí. Antena 3. A mí me resulta entretenido, hay muchos piques, muchas historias. Está cancelando pocas cosas. La Lola tiene un 10%. La Lola, pero eso va a seguir, porque tienes 1,5 millones fijo. La Lola está ahí en una franja que es muy complicada, tío. Sí. La tarde está fatal. No da, pero quita ahí. Entre eso lo que hiciste, llamar en tiempo revuelto. Quita ahí un poquito. Sechado. Y en Telecinco la apuesta de poner el cena de matrimonio en la sobremesa está en fracaso también. Todo, vamos, yo lo tenía bien claro. ¿Y qué? Basile, una cosa, por favor, quita ya Yo Soy Bea. Acabas la serie. Macho, mátala ya. Mátala. Es que no es patético, sé, tío. Los periodistas que están haciendo ahí. Mátala. Que hay la serie ya. Sí, es fácil, es como si uno se pone a hablar por hablar. Pues igual es una serie que se va por hacerla. Mátala. Sí. Y iba a decirle, claro. Y bueno, que es una muerte más digna de la de los Serranos. A lo mejor todo es un sueño de Betty. Hostia, pues quedaría mejor que en Los Serranos. Sí, hombre, pues la reconversión, bueno, lo que pasa. Sí, aunque luego ahora con la nueva protagonista de la de Bea, no. La B. Qué cachondo, ¿eh? Sí. Sí, que se curaron el nombre. Pero no porque vas a cambiar el nombre de la serie, pues otra Bea. Ah, amigo. Pero que no es Bea, es B. Claro. Ay, el pájaro. Lo que quería decir es que Antena 3 ha dejado que su audiencia baje. Porque con programas, cuando tenía el 17% de media, empezó a meter programas con 14 de Share. Y los dejó. Por normal que baje. Se conformó. Se conformó con ser la tercera en discordia, superado por las autonómicas a veces, por la Forta, el grupo de la Forta. Puede ser. Y que la TDT le va a empezar a comer, las Sexta y Cuatro van a subir. Lo bueno de Antena 3 es que la TDT, sus canales son. Coño, las mejores. Telecinco sí. Tuvo que cambiarlos de Telecinco al TDT. Punto Nova, alguien ve Antena 3 Punto Nova, la pero, gente ve a Punto Neox. Pero Punto ve... Neox y tiene buenos programas, Punto Neox. Sí. Neox es la líder, ¿no? Sí, Neox es la líder. Sí. No, Clan TV, Clan TV Disney Channel. Los niños ven mucha TDT. Claro. Más que nosotros. Y Teledeporte ven que está arriba en la TDT. Sí, pero no tanto. Pero está bien. Y Clan TV también. Clan TV es que está. Hablando de Antena 3, una cosa importante. Esta semana ya no hay al pie de la letra. ¿La han quitado? Yo creo que sí. Lo dijo ayer. A ver, el lunes van a echar un especial ahí, un making of de física o química. El miércoles del internado. Oh. Ah, sí. ¿Cómo se rodó? ¿Eh? Sí, pero en esa media hora, una hora y media. El martes Champion y el jueves... ¿Qué coño está? Se están conformando con bajar su calidad, de verdad. ¿Qué está haciendo, tío? Emma, y lo más fuerte que tenía eran las noticias con Matías Prats, y la 1 y la 5 la han superado ya. No es fácil, tío. Sí. La Antena 3 está fatal, estaba peor que 4, diría yo. Solo Canción 3 la gente la sigue por inercia. Por, efectivamente. Como la suerte del campeón, ve, no me jodas. Ve programa por programa. La 3 mejor peor que 4, basta, vamos. Ve pero no de audiencia, sino de haber bajado. Ve programa por programa. La 3 si quiere comprar. Mejor que 4. Solamente el programa de Antena 3 que arrasa son Los Simpsons y La Ruleta de la Suerte. Exacto, y el inter, y luego la internado y fisicoquímica. Fisicoquímica, no. Es que lo demás no tiene nada. Pero se mantiene, logra que la, sube la media de la cadena fisicoquímica mucho. Un 17%, sí. ¿Verdad? Y tiene 14 la cadena. Y siendo un lunes. Sí, 14, claro. Lo que tiene que hacer es que los domingos son pésimos. Los domingos tienen Lex, son que fracasa. Dirty Sexy Money fracasa. El iStone no superó el 10%, que lo dije la semana pasada. Exactamente, sí, la verdad es que luego, y los sábados, el cine Megatrix tampoco pasa del 16%. Yo vi Lex, tío. ¿Viste? Lex, pero porque estaba Paz Vega. Exactamente. Y Paz Vega dura 3 capítulos. Solo dura 3 capítulos. Sí. O entonces que lo van a ¿no? Este sábado promete la película, la miniserie de Antena 3. Team Man. Mago de Oz, pero a la moderno. Sí. Y promete, hecho, ¿tú crees que eso lo va a ver mucha gente? Yo creo que va a estar bien. Que no lo va a ver gente, pero va a estar bien. Un amigo. Lo hizo Sci-Fi, el canal de ciencia ficción americano, una miniserie de 6 horas. Pues igual que Habitación Perdida. Yo, sí, exacto. Yo si no saliese mañana, si no hiciésemos nada, lo veía. Pues sí, mañana. Bueno, mañana, ayer. Pero, no lo vi ayer, pero, lo siento. Que sí, sí, la verdad es que sí. Yo soy un directivo de Antena 3. Y tanto perder el tiempo con cuéntaselo al dedo y tal, estas cosas. Sí. Yo me pensaría en refundar otra vez la cadena. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué contenidos quiero? ¿A quién quiero llegar? Porque 4 y la 6 tienen abarcado a los jóvenes. Tele5 al público general. La pública también al público general, por ser la pública. Pero más mayores. Y más mayores. Luego, sí, y la 2 es el grupo cultural. Luego están las TDTs. Antena 3 me sobra. O sea, sí. Antena 3 me sobra. Sí. Antena 3 quizás se ha metido en ese berenjenal de ser la cadena moderada de tal cual y pa y poner contenido para todo el mundo y al final no se lo va a dar a nadie. El que mucho abarca poco aprieta. Su apuesta está fracasando, que tuvo por 2, tal cual lo contamos. Y se salva por la Champions. La va a perder la Champions. Pero es que no se dan cuenta que los programas como tal cual lo contamos, o como ¿por qué no te callas en las 5? Eso ya está empezando a quitarse. Eso ya no interesa. Eso ya cansa, macho. Está pasando que está ahí. O está pasando los fines de semana, son ridículos. Tele5, los fines de semana que viene Fórmula 1. Tele5 por las tardes es ridícula. Es ridícula, empezando por hombres y mujeres y viceversa. Pero eso la gente lo ve. Sí, es que no lo triste, no. Sí. Pero tienen que reformar la 4 y Antena 3 tienen que reformar las tardes. Y pensar cosas nuevas, no otro magazine de estos para viejos. Cosas nuevas. Tal cual lo contamos. Visto y oído. Me gusta. Cristina Las Viñes, pero. No me gusta Marino. Es que las tardes solo funcionan. Las tardes solo funcionan en Telecinco y en la primera. Sí. ¿Por qué? Porque y la sexta triunfa en la serie Jack, que es una mierda serie que ya hemos visto mil veces. Para una cadena que quiere alcanzar el 6%, sí. Pero no puedes ponérselo a Televisión Española. Es que Televisión Española va desde las 6 hasta las 8 y España Directo. Y luego va gente, lo ve mucha gente. Y luego la noticia, luego. De hecho, España está muy bien, tío. Te lo digo de verdad. Lástima, no sabía yo que Antena 3. Sí, una baja. Y te digo que Telecinco, los fines de semana que no tiene Fórmula 1, desde que el año que viene no lo va a tener. Uf. Los fines de semana que tiene Fórmula 1, llega solo al 13% de share. Mm-hmm. Y con Fórmula 1 llega al 21%. Sí. O sea, imagínate. Que por cierto, Lobato ya lo han echado de Telecinco. Es verdad, no tiene confirmada. Y a Gonzalo Serrano. Sí. También. A todo el equipo de Fórmula 1. De la mano. Sí, técnicos. Sí, lo sé. La sexta siguiente va, como hizo con CQC, cambiar el programa de sitio. Sí. Meterá el toque. Fran Blanco. Por favor. Meterán el toque de la sexta y decir más distendido, un nuevo tipo de reportaje. Claro, más verde, otro tipo de reportaje. Van a echar los libres de los viernes. Que yo lo voy a ver porque eso me interesa. Cómo realmente se ve el ritmo. Porque la clasificación. Pero tiene que haber muchos momentos muertos en los viernes. No, pero harán reportaje entre medias. ¿Alguien sabe qué coño ha estado haciendo Víctor Seara estos 5 años? Porque no ha hecho nada. O sea, está Víctor, que está en boxes, Víctor lleva así. ¡Puede que lleve Antonio! Y se fía. Hombre, el acento es bonito. Es ritmoso el acento. Luego, sí, Antonio, estamos aquí. Mira, Alonso dice, sí, Alonso, un momento. Sí, bueno, ahora vengo. Bueno, Alonso no está disponible ahora. Es igual que la entrevista a Lobato. Efectivamente. Pobre Víctor Seara. Ya sé, no, ese se lo han llevado a mí. No. Víctor Seara seguirá en Telecinco. Salvemos a Víctor Seara. ¿Sabe a quién van a poner en el equipo de Fórmula 1? Antonio Esteban. Le van a meter por ahí. ¿Y quién es eso? El que hace los partidos que es André Montes. Que estaba en Real Madrid TV. Pero que eso, que saldremos. O sea, saldremos. Salvemos a este hombre. Víctor Seara tiene un acento graciosillo. Yo no le quiero salvar. Es que. Yo sí. Yo no le quiero salvar. Gracioso. A mí no. Que le eche la 1 para la MotoGP. De acuerdo. No. Mira, MotoGP lo mejor que tiene es que después para la Superbike. Después de muchos años dando bandazos con los comentaristas, por fin ha dado con un grupo de comentaristas. ¿De chicas? No, con un. También. Con el, mira, me gusta una chica que sepa hacer buen periodismo para hacer las transiciones. Ella sí. A Ainhoa Arbizu. Ella sí. Lo hace muy bien. Pero vale para esa tía, vale para todo. Claro. Si hace gala, si hace la gala MotoGP. Ay, no, esa tía me gusta mucho. Y luego está Alex Cribillet, que es el enterado. Alex Cribillet, Ángel Nieto. Luego está Marc Martín, que está en los bosses enterándose. Y va muchas veces a preguntar. Marc Martín trabaja muy bien. Y luego está el que dirige todo, el comentarista, que es el ¿cómo se llama? No sé quién es el comentarista. Es que veo poco. Yo veo poco. ¿Cómo se llamaba, tío? Ernest Rivera. Al principio no sabía de motos, pero ahora se han apoyado de historias recientes. Es Ernest Rivera. Sí. O sea, sí así, me suena, pero no sé. Así que nada, yo espero que la Sexta lo pueda hacer muy bien. Y la Sexta con el fútbol, con la Fórmula 1. Arruinado hasta, vamos. Sí, pero lo que, hasta pero la... cuidado el fin de semana que coincidan motos y fútbol. Exacto. Uf. Que puede llevar es que va a tener algún día puede ser. Serán motos y Fórmula 1. Fórmula 1 y fútbol. No, es cierto que... Puede ser líder más de un fin de semana. Escucha, Gran Premio de Brasil, que fue los domingos a las 4. Pero la clasificación son los sábados por la tarde. Enlazas con el fútbol, o sea... Puede ser espectacular. Es más, y Antena 3 sin Champions. Es que Antena 3 se va a hundir en la temporada que viene. Antena 3 no tiene dinero, no, o sea, si cae, no puede mantener la Champions. Y una cosa que seguramente no sepáis es que, vale, todo el mundo sabe que la Fórmula 1 en Tele5 arrasa, pero las motos en la 1 arrasan también. También. Tienen un share muy, muy por encima, pero vamos por encima, que pelean casi con la Fórmula 1. La Fórmula 1 a veces tiene 30, con MotoGP, la gran MotoGP tiene 28, 27. Sí, Pero los espacios, 125. También, hay mucha gente. Sí, Estaba muy bien, o sea, que yo creo que el futuro va a ser 1 Tele5. 4 Sexta y TDT. Pues Antena 3 la borramos. No, Antena 3 va a tener que refundarse. O se pasa la TDT y deja de salir. ¿No? Se centra en Antena.neo y Nova. Se divide en dos. Uh-huh. O va. Yo la borro con otro. Va a estar malo, sí. Esa es la primera. Sí, y estoy con él. Y 4, es que 4 tiene sus momentos buenos por la mañana. Tiene buena audiencia. Es que yo no entiendo por qué decís tanto de 4. Yo 4 no la veo nada. Ha perdido mucho temporada. No, sí, la veo, es que no la veo nada en otro mundo. Por la noche es el único canal que echa cosas. Sí. 4-0. Sí. No, el late night es de 4. Sí. El late night es de 4. Falta House. Claro, acaba de llegar a lo que viene de Grady. Y Dexter en el late night tiene buenas audiencias. Con House, 4-0 arriba. Sí, y por las mañanas con Dragon Ball y Alerta Cobra también. Sí. No, y las mañanas de 4 están subiendo también. 7%, sí. Están subiendo. Y lo pasa en España en las tardes. Sí, pero mucho. Antena espejo público, que yo sepa qué más. Y el Hormiguero en 4 ya ha habido esta semana que ha alcanzado los 2 millones. Es verdad. O sea, es muchísimo. Al intermedio le vapulea. Al intermedio. A mí me gusta más el Hormiguero. A mí también. Y mira que el intermedio no está mal, pero. Yo alterno. No, yo no alterno intermedio. No me gusta el color del intermedio. Me echa para atrás. Prefería el plato antiguo. Me encanta el color del plato del Hormiguero. Además, Pablo Moto es un gran comunicador. Sí, y sus colaboradores son geniales. Grandísimos. El Marron, el Flippy. El me encanta Flippy. A mí Marron, tío. Cuando la caga en la sesión. El efecto mariposa. Que le mete la cabeza en el váter. Cago en Dios. Pero la verdad es que sí. Cuatro, sus programas buques insignia le funcionan muy bien. Sí, eso sí. Pero pasa, y Pekín Express ha sido la gran noticia. Y Madres Adolescentes, que se ha acabado, también tuvo buena. Sí, hubo el gran fracaso. Es que patético. Porque hace esas tonterías. Eso te iba a decir. ¿Por qué mete Circus? Nadie va a ver. Porque Circus quiere explora nuevo eso. No, explora no. Le funcionó un reality y se fue por los reality. No exploró nuevas cosas, se fue por los reality. Pero no me jodas, explorar metiendo a gente que va a entrar en un circo. No me jodas que no es innovar eso. Pero desde los realities. Sí. Le funcionó los realities y se fue por los reality. Lo que tiene que hacer 4 es no hacer la política agresiva de la Sexta, pero sí asemejarse un poco. Debería comprar algún reality, Supervivientes, por ejemplo, en plan Pekín Express. debería... Para eso hay que tener dinero. Sí, tiene. ¿Tiene dinero? Quiso comprar las motos. ¿Cuánto dinero tiene las motos? Pues no estaríamos hablando ahora de... Tiene la Super League. Da dos te sale. Lo ven 100.000 personas en España. Y va el Manu Carreño. ¿Para qué va? Y lo venden como la Fórmula 1 del fútbol. ¿Y tú de qué vas? Son pilotos de tercera fila con coches iguales. Es una vergüenza. ¿Ha ganado el Milán? ¿El Milán de qué? ¿Se ha ganado un tío con un nombre y un apellido? ¿Va a ganar el Milán? Pero bueno, para la chorradita eso. Eso debería estar para cuando la Teledeporte no echa la World Series. Mira que la World Series. Ya. Exacto. Eso tiene que ponerse en un canal de deporte cuando no tiene nada que hacer. Es verdad. Es más, que chingante el europeo de camiones. Yo vería el europeo de con Antonio Albacete. Ahí está Antonio Albacete. Doble sí, campeón. Es verdad. Europa. Exacto. Antes, yo veo antes que... Hostia, ¿o qué es la NASCAR? Yo veo la NASCAR. La NASCAR, yo la he visto en Teledeporte. Está genial la NASCAR. Me encanta la producción de la NASCAR. ¿O por qué no ponen los Monster Truck? ¿Es un espectáculo? Una cosa, la NBA. De cuadro. ¿Pero qué tal va? La jugada. Me pasa muy tarde. Hay mucho aficionado que se quedan. Ya, pero... Pues enganchamos tal y llegamos y vemos la NBA y nos tomamos una... No, la NBA en cuadro tiene su 8%. Está bien, y en Canal Plus está también por ahí. Pero me gusta que haya un partido en abierto a la semana. Me gusta. Y bueno, vamos a acabar ya. Sí, vamos a acabar el programa. Sí, así que vete decidiendo. Así que nada, pero ya ahora la despedida. Sí, bueno, pues nada, hasta aquí el podcast 1x02 de la temporada. Ha sido un placer estar aquí. No, yo creo que lo ha quedado bien. Y un poco más serio, va a estar. Quizás tengamos programas. Esta despedida ahí mezclada. Es que mezclas churras con marinas. ¿Quieres que pare esto? No, ya me despido. Si ya estamos bien. Así que nada, yo ya me despido. Si es por criticar, yo soy la voz crítica. Yo me despido ya hasta la semana que viene. Así que nada. Vale, eres un flipado, tío. ¿Cómo me lo juego? Y nada. Ya no está tan nublado, pero no. Bien, pues bien. La próxima semana más. Más. Gina me pone mucho. Pero más, Raúl más, pero más sorpresa. Más efectivamente. Así que nada, volvemos la semana que viene. Un saludo. El aliento de mi gato o la comida de gato. Vale.